Ficción breve. Libros, lecturas. Aquí y ahora. Y hoy jueves nos vuelve a acompañar, lo cual es un gran gusto para nosotros, Héctor Torres, narrador y editor de la página web ficcionbreve.org. Bienvenido, Héctor, ¿cómo andas? Gracias, Mundo, muy bien. En una semana llena de eventos, de anuncios, de mucha actividad. Bueno, entiendo que vas a hablarnos un poco de varios talleres que están por ahí cocinándose. Talleres, sí. O charlas, ¿no? Talleres. Vamos, okay. Hay un taller que es muy importante que me gustaría muchísimo dar a conocer, anunciar a nuestros oyentes, y es el taller Lo Fantástico, el Realismo Mágico y Lo Real Maravilloso, que va a dictar Adriana González León en el Centro Cultural Chacao. Te decía que me parece sumamente importante que Adriana González León, pues, a partir de la experiencia de acá, que cuando le hicieron el homenaje a Por el País Portátil y después con la creación de Escribas, lo estén combinando a retomar la actividad pública, porque es una persona con muchísimo conocimiento, un conocimiento del que estábamos vedados desde que salió al aire el programa que tenía en televisión. ¿Lo recuerdas? Contratema. Contratema. Contratema. ¿Ah? Bueno, Adriana González León es una, o sea, una persona muy sabia y con mucho conocimiento de la cultura universal y particularmente la literatura. Y perdón, Héctor, es alguien que además que es capaz de vertir todo ese conocimiento en lenguaje muy sencillo, además para todo público, sea uno, por ejemplo, experto en literatura o sea una persona sencillamente interesada en este tipo de temática, ¿no? Cómo no, y yo he escuchado a Adriano, lo he visto en eventos, en conferencias, por ejemplo, hablando del origen del papel, del origen de la palabra escrita, de una forma tan apasionante y tan sencilla que todos los que estábamos allí, pues no hubo quien no se trajo un poco ese conocimiento, ese maravilloso conocimiento de Adriano González León. Entonces, bueno, él va a estar dictando este taller que se llama Lo Fantástico, el Realismo Mágico y lo Real Maravilloso, que fueron tres vertientes de la literatura latinoamericana durante los años, el periodo del boom. Él recomienda entonces, o sea, va a trabajar con textos de Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias y Alejo Capantía. Va a ser a partir del lunes 19 de marzo hasta el 18 de abril, dos días a la semana, lunes y miércoles de 6:30, 8:30, en la Galería Espacio del Centro Cultural Chacao. Eso queda en el Rosal. La entrada, les reitero que es totalmente gratuita. No. No, tiene un costo. Okay. Tiene un costo, no lo tengo acá a la mano. Y pueden llamar y pedir, porque va a ser, es un taller completo que va a durar todo un mes, son 8 sesiones. Pero sí pueden llamar al Centro Cultural Chacao. Teléfono no lo tengo a mano. La página web es la página de la Fundación Chacao. De Chacao, incluso la alcaldía, pueden llegar a ella. Y bueno, ahí se informan sobre los costos y a partir de cuándo empieza el taller. Bueno, eso es una charla, un taller, una serie de charlas dictadas por Adriana González León. Pero también entiendo, Héctor, que hay bautizos o ha habido bautizos, ¿no? Presentaciones de libros importantes aquí en la ciudad. Como el caso de ayer que se presentó la última vez de Héctor Bujanda en los espacios abiertos de Coninvest, allá en Los Palos Grandes. A las 7 de la noche, bueno, estuvieron presentando la editorial Norma, que es la que edita los libros de la Bienal, casualmente hablando de novela, Adriana González León, el premio novela Adriana González León. Este libro, la última vez, lo gana este año Héctor Bujanda, se presentó ayer, ya está en las librerías. Es la segunda entrega, ¿no?, de este premio de novela Adriana González León. Es la segunda, la primera vez, hace 2 años exactamente, lo gana Milton, ¿no? Milton Quero Arévalo, con el libro Corrector de Estilo, un libro muy interesante, muy sabroso de leer, que tuvo muy buena venta, según nos informa la gente de Norma. Y bueno, ellos tienen las mismas expectativas con este libro, porque el premio ha tenido en estas dos ediciones algo que lo va perfilando ya como característico, que son autores jóvenes, autores poco conocidos quizás en el género, con libros que realmente son de mucho disfrute para el lector, cosa que a las editoriales les encanta cuando premian libros que realmente gustan mucho, bueno, por razones obvias. Se espera que este libro también tenga la misma acogida por parte del público. Y bueno, ya podrían buscarlo en las librerías. Se llama La Última Vez, edita Norma, y el autor es Héctor Bujanda, periodista metido de lleno. Que con esta ópera prima, bueno, se lleva el premio de novela Adriano González León a Héctor Bujanda, bueno, nuestras felicitaciones, y bueno, que siga ahí, es decir, dedicado, si se quiere, al periodismo, pero también a la novela, a la narrativa, ¿no? Sí, en esta nueva vertiente que él encuentra de su trabajo creativo. Ficción breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Y seguimos en Ficción Breve con Héctor Torres, narrador y editor de la página web ficcionbreve.org. Otro anuncio importante, Edmundo, que quería aprovechar el espacio para hacerlo, es que la semana pasada estuvimos conversando en una breve rueda de prensa con los organizadores de la Bienal, Mariano Picón Salas. Como tú sabes... Sí, una Bienal importantísima. Yo diría que la de más tradición, la mejor montada de las que se hacen aquí en Venezuela, con mucha personalidad, que se lleva a cabo idealmente cada dos años en la ciudad de Mérida. En la ciudad de Mérida. Creo que van a su séptima edición. Sí, escritores reconocidísimos, como lo hemos conversado, Vilas Mata, Juan Villoro, y gran cantidad de autores latinoamericanos se han dado cita allí. Muchos autores venezolanos han tenido oportunidad de partir con estos señores reconocidos del continente en la Bienal Mariano Picón Salas. Por eso es que una Bienal que tiene muchísimo movimiento y todos los autores emergentes realmente se matan por estar presentes, porque es una ocasión dorada para conocer autores de relevancia internacional. Bueno, esta Bienal anuncia que este año ya empiezan los preparativos para lo que será la Bienal ahora en septiembre, pero adelantaron una noticia muy importante, y es la creación de dos nuevos concursos de literatura de rango internacional. Uno de ellos de novela corta, el otro de poesía. Las bases nos las prometieron para un par de semanas, la van a tener ya una página web montada para el caso. Lo que sí es que son concursos internacionales y tienen una bolsa de $5,000 cada uno. Bien. Entonces, bueno, es otra ocasión más para que los autores venezolanos pues tienen otro espacio más donde poner en competencia sus textos. Y dada la relevancia que tiene la Bienal y dada la relevancia que se puede presumir que va a tener el jurado, bueno, el que gane ese concurso pues va a tener mucha prensa, va a tener mucho espacio visible. Es un espacio que definitivamente vale la pena destacar y apoyar, porque, bueno, es otro concurso, otra oportunidad para los escritores venezolanos dar a conocer su obra en Venezuela y en el mundo hispanoamericano. Perdón, Héctor, y adelantaron en esta rueda de prensa los organizadores de la Bienal, ¿qué figuras van a participar? ¿Quiénes son los invitados internacionales y nacionales? No quisieron todavía dar nombres, ciertamente, porque, bueno, barajaron algunos, pero de forma extraoficial dijeron estamos esperando todavía la confirmación. Ok. Por ejemplo, vuelve Bellatín esta vez, creo que... Mario Bellatín. Peruano-mexicano. Exacto, y así como él, pues vienen otras figuras bastante relevantes y ellos solamente están esperando poder confirmarlas para darlas a conocer. Perfecto. Bueno, veo que tienes libros también, Héctor, entre manos. Entre otras cosas, sí. Un libro muy interesante, hablando de esto de las primeras veces, el pasado martes hubo un encuentro de la gente de relectura con tres autores y sus primeras obras. Tres primeras veces. Okay. Estuvo Adriana Villanueva, estuvo Roberto Echeto y Feocia Santaella. Bueno, realmente esto de las primeras novelas se está convirtiendo en todo un boom en Venezuela, y las hay de todo calibre, desde las muy buenas hasta las bastante regulares, por no decir definitivamente malas, que nunca las hay del todo. En este caso hay una primera novela de un reconocidísimo poeta, reconocidísimo en su generación. Sí, sí. Luis Enrique Belmonte. Que es la novela, se llama Salvar a los Elefantes, una noveleta editada por Equinoccio. Recientemente las presentaron en un lote de 6 libros de poesía, narrativa y ensayo. Bueno, los dos de narrativa fueron uno de un autor inédito que se llama Carlos Ávila, un libro de cuento que se llama El Caleidoscopio de Dios. Y esta novela de Luis Enrique Belmonte, su primera incursión narrativa, hasta donde entiendo, que se llama Salvar a los Elefantes. Unos libros muy bonitos, un diseño bastante cuidado. Me consta que el trabajo previo digamos, la preproducción, lo que es la corrección, es muy minucioso. Y bueno, seguramente son bastante asequibles al público y ya se consiguen en las librerías. Bueno, ya saben, este título que tenemos entre manos se llama Salvar a los elefantes, es de Luis Enrique Belmonte, bastante más conocido como poeta, aquí incursionando por vez primera en narrativa. Con el sello editorial Equinoccio y su colección Papiros, bueno, celebramos la reactivación de esta colección, de verdad, a cargo de Carlos Pacheco y su equipo. Así que, bueno, felicitaciones para él, para su equipo y para todos los autores que editaron 6 libros en total, ¿no? Seis títulos. Elizabeth Schoen, Victoria Estefano, están estados de narrativa. Una chica que también pues, que se llama Natasha Tiniacos, y el sexto no lo recuerdo, pero sí son 6 títulos donde ellos, y tienen una peculiaridad muy interesante, y es que ellos alternan o, digamos, acompañan autores muy reconocidos con autores bastante jóvenes. Una forma de que unos ayuden a dar a conocer a los otros. Bueno, Héctor, gracias por haber estado aquí con nosotros. Te esperamos entonces el próximo jueves. Seguro que sí. Hasta el jueves.